si te pesca dándole cuerda o ayudando a la gente enferma, te va a dar palo hasta que se borre todo ese rollo sobre los pobres. Te va a dar palo hasta que se borre todo ese rollo sobre los pobres. Y ahí... Salto de mata, toda la gente tiembla de miedo cuando aparece con su sombrero. Latinoamérica de colores, yo me acerco y me vuelo olores. Latinoamérica confundida por los caminos llenos de vida. Latinoamérica confundida por los caminos llenos de vida. Para que lo pueda traer. Si el bandido aparece, la gente enloquece, no se hace el primero en caer. Gente bien, gente humilde, cansada de palo, no vamos a dejarlo arrastrar. No te asustes, mujer, no te ponga a correr, vida mía, esto va a terminar. La cuarentena ocasionada por la pandemia del COVID-19 ha traído un sinnúmero de dificultades para todos nosotros, tanto en la vida profesional o académica y en la vida personal. Tienes razón, Jorge. A cada uno de nosotros, esta pandemia nos trajo cambios no muy positivos, que debemos acostumbrarnos lo más pronto posible, como por ejemplo el uso de la mascarilla, el distanciamiento social y el constante lavado de manos. Pero existen otros aspectos de carácter emocional que son igual de importantes en tiempos de pandemia. Es verdad, Wendy. Debemos buscar actividades y amistades que nos ayuden a mejorar nuestra autoestima y seguir creciendo como personas cada día más fuertes para poder superar cualquier obstáculo. Así es, Jorge. La autoestima es algo que siempre debemos llevar en alto y mostrarnos positivos. Les contamos que hemos preparado un segmento lleno de valiosa información sobre cómo fortalecer nuestra autoestima. A continuación, los dejamos con su segmento Tips en Cuarentena, con Emily Novoa. Esfuérzate en amar tus complejos y aceptar todo aquello que te hace sentir inseguro. Nunca es tarde para construir una autoestima positiva y sana. La autoestima es el valor que nos atribuimos a nosotros mismos y a nuestras capacidades. Es una forma de pensar de forma positiva, una motivación para experimentar diferentes perspectivas de la vida, de enfrentar retos, de sentir y actuar, que implica que nos aceptemos, respetemos, confiemos en nosotros mismos. Los requerimientos para una buena autoestima son: primer paso, el autoconocimiento o la autoconciencia. Significa conocerse a uno mismo. Se trata de saber cómo somos cada uno de nosotros, conocernos profundamente, conocer nuestras virtudes y nuestros defectos, nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles. Como segundo paso, la autoaceptación. Es indispensable aceptarnos tal y como somos incondicionalmente. Potenciarse. Por otro lado, es muy importante ser conscientes de nuestro potencial. Una vez que nos hayamos conocido y aceptado, seremos conscientes de nuestros puntos fuertes. Debemos potenciarlos y desarrollarlos para sacar el mayor partido de nosotros mismos. Minimizar los puntos débiles. Es muy importante trabajar nuestros puntos débiles. debemos trabajarlos sin ofuscarnos, pero nunca olvidarnos de ellos. Conducirnos de forma positiva. Por último, es muy importante conducirnos positivamente, es decir, considerarnos de una forma positiva, en la que nos tratemos con respeto y nos valoremos positivamente. Es importante querernos y apreciarnos. Deja de tener pensamientos negativos sobre ti mismo. Si estás acostumbrado a centrar la atención en tus defectos, empieza a pensar en aspectos positivos que los contrarrestan. Cuando te des cuenta de que estás siendo demasiado crítico contigo, contrarréstalo, diciendo algo positivo sobre ti mismo. Cada día anota 3 cosas sobre ti que te hagan feliz. Ponte como objetivo el logro en vez de la perfección. Algunas personas se acaban paralizando debido a sus ansias de perfección. Piensa en qué eres bueno y en las cosas que disfrutas y ve por ellas. Considera los errores como oportunidades de aprendizaje. Acepta que cometerás errores porque todo el mundo los comete. Los errores forman parte del aprendizaje. Recuerda que las aptitudes de una persona están en constante desarrollo y que cada uno sobresale en cosas diferentes. Prueba cosas nuevas. Experimenta con diferentes actividades que te pongan en contacto con tus aptitudes. Luego, siéntete orgulloso de las nuevas habilidades que has adquirido. Identifica lo que puedes cambiar y lo que no. Si te das cuenta de que hay algo tuyo que no te hace feliz y puedes cambiarlo, empieza ahora mismo. Si se trata de algo que no puedes cambiar, empieza a trabajar para quererte tal y como eres. Fíjate más. Piensa en qué te gustaría conseguir y luego diseña un plan para hacerlo. Atente al plan y ve anotando tus progresos. Siéntete orgulloso de tus opiniones e ideas. No tengas miedo de expresarlas. Y haz ejercicio. Aliviarás el estrés y estarás más sano y más feliz. Ahora que sabemos los requerimientos para una buena autoestima, empieza a trabajar en ti mismo. Y recuerda, eres increíble, poderoso y maravilloso. Convéncete de quién eres y quieres ser. Deja que los demás vean todo lo que tú vales. Bueno, Jorge, ahora, ¿qué te parece si hablamos de un tema muy importante? Sabemos que las clases virtuales han sido un desafío tanto para los alumnos como para los profesores. Tienes razón, Wendy. Ningún colegio o escuela estaba preparado para adaptarse a este cambio e implementar una nueva forma de enseñanza frente a una computadora. Es verdad, Jorge. Ahora es cada vez más difícil recordar lo chévere que era salir al recreo con tus amigos, intercambiar comida o ir contando chistes en el recorrido escolar. Esperemos que pronto podamos volver a vivir esa experiencia que a todos los niños y adultos nos hace falta. ¿Tú qué opinas, Wendy? ¿Verdad que era más emocionante ir a estudiar con tus compañeros y compañeras en persona en lugar de verlos a través de una pantalla? Estoy de acuerdo, Jorge. Y ya que estamos hablando de este tema tan interesante, ¿qué les parece, amigos oyentes, si escuchamos una entrevista que la realiza nuestra compañera Emilia Reynoso, estudiante de comunicación, a Mariana Castillo, vicerrectora encargada de la Unidad Educativa Policía Nacional? Buenas tardes, estamos aquí con la licenciada Marianita Castillo, vicerrectora encargada de la Unidad Educativa Policía Nacional. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes. El pasado año escolar, los últimos 4 meses se realizaron de manera virtual. Es ahí donde se descubrieron muchos impedimentos para desarrollar una educación de calidad. Ahora, con el inicio de un nuevo año escolar, igualmente de manera virtual para la Sierra y la Amazonía, ¿cuáles cree usted que son los retos a los que se enfrentan tanto los maestros como los niños en este inicio de año? Bueno, nuevamente, buenas tardes. Es un gusto aquí estar contestando estas preguntas. Los retos más graves que se enfrentan o más importantes que se enfrenta tanto los niños como los docentes en cuestión del inicio del año escolar es la conectividad, es la falta de instrumentos o insumos de para que los chicos se puedan conectar, es decir, medios tecnológicos que nos permitan conectar. Así también como de pronto plataformas más accesibles y que los padres y los chicos puedan manejar. Sabemos que el gobierno anteriormente quitó la malla curricular las clases de informática. Entonces, ¿cómo va a ser ahora con los niños que no tienen ese conocimiento sobre la tecnología y que para ellos se les resulta difícil acceder a las plataformas que se están utilizando ahora para las clases? Es verdad que en la malla curricular se quitó la materia de computación que se daba en la escuelita. Por eso se hace también un poco difícil a los niños entre que accedan a estas plataformas. Pero recordemos que también los niños y muchos jóvenes son muy hábiles en el uso de la tecnología. Nosotros, por ejemplo, no somos expertos en la tecnología, pero en cambio los niños ya nacieron y están criándose en otra época, y en esta época que es todo digitalizado. Entonces, para ellos se les hará un poco más fácil, aunque tampoco esto no es menos cierto, que muchos también se complicará, porque tal vez en su casa, tal vez papá o mamá manejan el celular y tal vez en una forma básica, pero ya instalar un programa, entrar a un programa o manejar distintas plataformas se les va a hacer complicado. Usted ha dicho que los niños tienen como que son un poco más hábiles para manejar las computadoras, para manejar este sistema de conectividad y la tecnología, pero los maestros todavía no, porque están todavía acostumbrados a dar clases tradicionales en la pizarra, en frente de los estudiantes, y pues hacer las clases un poco más dinámicas para los estudiantes en manera presencial para que no se aburran. Y ahora que estamos aquí de manera virtual, ¿qué plataformas ustedes están utilizando para que las clases sean aún más dinámicas de las que ya eran antes? Bueno, con esta pandemia y con este cambio de vida y esta nueva manera de vivir que estamos recién acostumbrándonos, recién empezando a reaccionar, sí ha sido complicado para algunos maestros, pero otros también manejan muy bien la tecnología. Algunos maestros nos ha tocado, como en el caso mío, nos ha tocado aprender a reinventarnos en nuestra labor de maestros. Igual tenemos que seguir a través de la distancia dando nuestras clases, siempre viendo que sean dinámicas, más lúdicas y con una metodología que llegue al alumno para que él pueda alcanzar los aprendizajes requeridos, llegar a nuestro objetivo de alguna manera. Y para ustedes poder llegar a ese objetivo en este nuevo año escolar, ¿recibieron alguna capacitación para poder utilizar estas plataformas? No, realmente no. Ahora, hace 4 meses, desde marzo, más bien dicho, que empezó la pandemia, nosotros no hemos recibido esa capacitación de usar tal o cual plataforma. Como dije anteriormente, nos ha tocado reinventarnos de alguna forma, empezar a investigar, averiguar, seguir moneando, con, digamos, entre comillas, la computadora para poder ya dominar algún programa, alguna plataforma como es Zoom, como es el Microsoft Teams y otras plataformas. Claro que el gobierno nos planteó usar el Microsoft Teams, pero no sabíamos todavía todas las bondades que ese programa tiene. Ahora sí, al inicio de este año, o sea, en esta época, nos están capacitando sobre el uso del Microsoft Teams para sacar mayor ventaja de este programa. El anterior año, la gran preocupación de los padres de familia era que la educación que recibieron no fue de calidad, no fue por la que ellos, algunos pagaban, otros no era la que esperaban. Y ahora que usted dice que están recibiendo esta capacitación para utilizar el Microsoft Teams, ¿puede asegurar usted a los padres que este año tengan una educación de calidad como la que esperan? La educación de calidad siempre nosotros tratamos de cumplirla, de dar lo mejor de los docentes como estamos al frente de las aulas. Pero sí se hace un poco difícil por la cuestión de distancia. No es lo mismo recibir a los niños en clases virtuales que recibirlo en forma presencial. La calidad no va a ser la misma. Tal vez de un 100% será un 70%, pero no el 100% que teníamos o que podíamos conseguir cuando estábamos en la presencial. Pero eso también no significa que nosotros no vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo. Usted ha dicho que van a hacer su mayor esfuerzo para que tengan los niños una educación de calidad, pero y también anteriormente dijo que uno de los retos más grandes es la conectividad. ¿Qué pasa con los niños que no tienen acceso a internet y que no tienen pues los suficientes insumos tecnológicos para ellos y sus hermanos, y en el caso de que hay hermanos? Ya. Bueno, en eso sí nos hemos anticipado un poquito, y en caso de que los niños no tengan conectividad, no tengan también un celular, una computadora para poder usar, el gobierno nos ha facilitado los programas de radio y televisión, donde los chicos pueden también seguir sus clases. Además, el maestro nos ha tocado también las fichas, de pronto imprimirles, verles cómo entregar de alguna forma para que ellos tengan su material con que trabajar. Entonces, eso sí está tomado en cuenta, y a nosotros como maestros tenemos que procurar de alguna forma llegar o hacerle llegar todos los conocimientos que podamos. En este caso sería hacerle llegar las fichas de trabajo que pueden él desarrollar con el apoyo de los programas de radio y televisión. Recordemos que estamos con la licenciada Marianita Castillo, vicerrectora encargada de la Unidad Educativa Policía Nacional. Los maestros trabajaban antes desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde, y se decía que pues les pagaban demasiado por el poco trabajo que hacían. Y ahora que están en la casa y que, como usted ha dicho, que a veces se crean fichas o se crean más trabajos de crear trabajos más dinámicos para los alumnos en estos tiempos, ¿se les ha incrementado el trabajo a los profesores? Sí. Estamos teniendo un problema de conectividad. Trabajo si nos aumenta, porque no es lo mismo en la plataforma que usemos, pero tenemos que estar atentas a los pedidos de los padres. Muchos de ellos nos llaman y dicen: a ver, profe, ¿qué pasó aquí? Necesito esto, no le entendí tal parte, teniéndole al padre de familia. Entonces nuestro horario ya no es de 7 a 1, sino nuestro horario va de 6 de la mañana a 10 de la noche, incluidos sábados y domingos, porque ya no tenemos solo un horario, solo de lunes a viernes. Ahora nuestro horario se extiende hasta domingo. y sin embargo, porque amamos nuestra profesión y tenemos que ayudarles, y más que nada ayudar a los niños y al papito que está haciendo la función de profesor en casa. Usted ha dicho que los profesores están haciendo, los padres están haciendo la función de maestros en casa. ¿Cuánta ayuda han recibido los maestros de los padres de familia en los últimos meses, en los últimos 4 meses del anterior año y en las 2 semanas que han pasado de este nuevo ciclo escolar? Ya, estos meses que han sido de pandemia y que hemos terminado el año escolar anterior, fueron de mucha ayuda, como ustedes sabrán. Los primeros meses tuvimos que estar totalmente encerrados en casa, con toque de queda 2 de la tarde y prohibido salir y todo. Eso fue muy beneficioso. Y para, en nuestro caso, fue beneficioso porque muchos padres ahí asumieron su rol de colaboración, su rol de padres en cuanto a educación y aprendizaje de sus niños. Entonces fue muy positivo. Ahora esperemos que con esta situación que ya todo va a cambiar y ya vamos a volver, entre comillas, a la normalidad. Entonces esperemos que también sigan colaborando con nosotros y ayudando a los niños, porque ahí recordemos que en esa época estaban los padres. Ahora ya saldrán a trabajar muchos de ellos y los niños se quedarán solos. Entonces ahí sí va a haber un poquito de dificultad porque muchos tendrán que quedarse solos con una computadora o un teléfono que el papá o la mamá le programe para que él reciba su clase. Pero sí va a ser un poco complicado sin que ellos ya estén. ¿Qué tan bueno es que los estudiantes pasen enfrente de la computadora la mayor parte del tiempo? Porque antes se pasaban todas las, pasaban 8 horas en la escuela y regresaban y pasaban solamente 1 o 2 horas enfrente de en la televisión o en la computadora, y ahora pasan prácticamente todo el día, en clases y en deberes. ¿Qué tan saludable es para ellos? Por ejemplo, de acuerdo a los lineamientos que nos manda el Ministerio de Educación, hay diferentes tiempos en que los niños pueden estar frente al computador, incluidos los maestros, porque ya también se ha hecho un estudio de cuánto afecta estar frente a un computador. Entonces, los niños pequeños pueden estar, los más pequeños, como son de inicial y preparatoria, apenas pueden estar frente al computador 1/2 hora. Tal vez hacer un receso y tal vez volver otra vez, pero no más allá de 1/2 hora. Tal vez la maestra tendrá que dividir su tiempo y en ese corto tiempo ella tendrá que tratar de abarcar la mayor actividad que ella puede explicar, para que el resto de actividades el niño pueda hacer un aprendizaje autónomo en casa. Lo mismo sucede con los niños más grandes, como son los niños de segundo a séptimo, que ellos tienen de 1 hora a 1 hora y media de conectividad, que quiere decir que de 1 hora a 1 hora y media ellos podrán pasar frente al computador. Luego de eso, ellos saldrán y irán a hacer la actividad que se les manda en las fichas pedagógicas. Pero no más de eso, porque ya se ha comprobado que psicológicamente y médicamente los niños no pueden estar un tiempo mayor de eso. Para terminar, el regreso al aula es un reencuentro deseado tanto por los estudiantes, los padres de familia y los maestros. Pero que también se enfrentarán a retos. ¿Qué desafíos van a encontrar los maestros con los niños cuando regresen a la rutina que tenían antes? Bueno, los desafíos que encuentre el maestro al regresar a clase van a ser muchos. Entre esos también tenemos los emocionales, los físicos y los pedagógicos, académicos y todo lo demás. Por ejemplo, en lo emocional tendremos que tener tratar mucho con los niños, sobre todo algunos llegarán temerosos. ¿Por qué? Porque ya palparon en sus familias, en sus hogares, el contagio del virus. Y muchos de ellos perdieron familiares. Entonces, sí llegarán temerosos de tal vez poderse contagiar, de tal vez que les vaya a suceder algo con su vida. Entonces, ese va a ser un reto muy, muy grave. Otro que también en lo académico, los maestros tendrán que hacer una nivelación de conocimientos para que el niño pueda empezar desde donde lleguemos. ¿Por qué? Porque tal vez en la presencial uno se avanza un poco más en conocimientos, en desarrollar destrezas. A distancia se hace más complicado y los niños sí tendrán un poco de vacíos, pero los maestros están en la obligación de hacer refuerzos a esos conocimientos. Muchas gracias. Estuvimos con la licenciada Marianita Castillo, vicerrectora encargada de la Unidad Educativa Policía Nacional, que nos acaba de comentar que la educación virtual en tiempos de pandemia para los niños es completamente un reto tanto para los maestros como para maestros, estudiantes y padres de familia, no solo por los problemas pedagógicos y vacíos que van a quedar, sino también por los problemas de conectividad que existen y por la falta de instrumentos tecnológicos que hay en las casas. Lamentablemente es la realidad de muchos de los niños. Muchas gracias. Todas y todos somos responsables y tenemos la capacidad de colaborar desde nuestros espacios y acciones para superar la crisis ocasionada por el coronavirus. Colega comunicador, usa un lenguaje sencillo. Explica los términos asociados a la pandemia y que pueden ser nuevos para la población. Repite la información básica sobre la pandemia. Es útil publicar un glosario de términos comunes tomados de fuentes autorizadas, a fin de facilitar la comprensión de la información difundida. Puedes apoyarte en las redes sociales para explicar términos nuevos y contribuir a la difusión de información transparente y la educación ciudadana para tomar decisiones responsables. No olvides usar mascarilla, guantes y mantener la distancia cuando realizas las coberturas. Protégete. Te queremos bien. Te queremos a salvo. Gracias por seguir informando. Un mensaje de UNESCO y CIESPAL. Un mensaje de CIESPAL y esta emisora para la comunidad. Aprender nuevas lenguas ha sido una actividad muy popular alrededor del mundo. A la mayoría de los estudiantes nos piden como requisito cruzar un curso de idiomas para poder graduarnos. Y es ahí donde vemos la importancia que cualquier idioma tiene al ejercer nuestra profesión. Es verdad, Jorge. Aprender nuevos idiomas es esencial, no solo para desenvolverte en tu vida profesional, sino también al momento de viajar a cualquier lugar del mundo. Es interesante conocer cuáles son las ventajas de aprender nuevos idiomas y escoger una lengua que más nos guste. Tienes razón, Wendy. Seguro a muchos de ustedes les gusta o están interesados en aprender nuevos idiomas. Amigas y amigos, cuéntenos si les gusta poner en práctica el aprendizaje de nuevas lenguas, ya sea el inglés, portugués, francés, italiano, entre otros. Nuestro compañero Paulo Álvarez preparó un reportaje sobre el aprendizaje de nuevos idiomas en nuestro diario vivir. No esperemos más y los dejamos con su segmento Entretejidos. Yo soy cultura. Yo soy historias. Yo soy rituales. Yo soy relato. Yo soy identidad. Yo soy comunidad. Y juntos somos entretejidos. Aprender una lengua extranjera, aparte de que te abre demasiadas puertas, te sirve también para comunicarte con el medio. Te abre muchas puertas, tanto laboralmente como si es que quieres estudiar una maestría o un doctorado. Una lengua extranjera puede abrir muchas posibilidades a un país. El conocimiento es global, es globalizado, entonces, por lo menos para conocer. El aprendizaje de una lengua extranjera puede ser útil para distintos fines, como turismo, trabajo o movilidad. lo que provoca animarse a aprender una segunda lengua. En los últimos tiempos, el aspecto profesional obliga a conocer otro idioma. El conocimiento de otro vocablo puede ser de gran utilidad en el campo profesional para la vinculación con situaciones directas o indirectas de la carrera. De igual manera, una lengua extranjera puede servir para el desarrollo académico del profesional en el momento que tenga que utilizar otro lenguaje. Right now is on its way to becoming the world. J'ai étudié, travaillé et vivre à l'étranger. Sforzi d'apprendimento. Lesen, dass man normalerweise für El aprender una lengua extranjera también es útil para acercarse a una cultura diferente o tener la habilidad de comunicarse en un contexto internacional. A su vez, el aprender un nuevo lenguaje puede tener beneficios para la salud mental, pues ayuda a prevenir enfermedades cerebrales como el Alzheimer y el cerebro mejora sus habilidades y favorece destrezas como la toma de decisiones o la resolución de conflictos. Alexandra Herrera, políglota que domina 5 idiomas, entre ellos el español, el inglés, el ruso, el alemán y el coreano, considera que el aprendizaje de otro idioma brinda grandes beneficios con respecto al desarrollo de nuevas destrezas. Primero nos ayuda a desarrollar diferentes estructuras neuronales, diferentes esquemas mentales, nos permite conocer diferentes personas, gente alrededor del mundo y también nos permite trabajar y estudiar, en mi caso en Europa o en otros continentes. Actualmente el interés y la demanda por aprender una lengua extranjera está creciendo. En 2016, de acuerdo a un estudio realizado por Education First, Ecuador se ubicó en el puesto 38 de 70 en Latinoamérica, en la capacidad para leer y escuchar inglés. Además, la importancia dada a los idiomas desde el sector escolar está aumentando. A partir del 2016, el Ministerio de Educación implementó una carga horaria obligatoria de lengua extranjera para la básica de instrucción fiscal. El programa para la enseñanza de una segunda lengua, de acuerdo a la página oficial del Ministerio de Educación, propone una enseñanza desde la pre-básica hasta el bachillerato, donde el estudiante adquiere conocimientos hasta el nivel intermedio B1.2. A pesar de los impulsos para enseñar una lengua extranjera, las metodologías utilizadas para la enseñanza de un nuevo idioma no siempre son las más idóneas. De igual manera, los profesores no siempre poseen la mejor competencia lingüística para enseñar una nueva lengua. En 2018, tan solo el 34% de profesores de inglés alcanzaban el nivel B2, un nivel intermedio alto de suficiencia. Fabián Chávez, docente con experiencia en el sistema escolar y academias de idiomas, sostiene que la competencia lingüística de un docente puede influir en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Creo que es bastante influyente. Si no es algo que sea obligatorio, que debas tener un B2 certificado, pero yo creo que lo que hace el barco común es darte ciertas referencias, estamentos, que dentro del nivel B2 te indican qué es lo que una persona debe hacer en listening, speaking, reading y writing en ese nivel. Tienes que desarrollar todas tus destrezas y los descriptores de aquel nivel van a evidenciar que tú tienes la capacidad para transmitir esas habilidades a otra persona. Creo, por tanto, que es súper importante que consideremos que llegar a un nivel B2, que es un nivel intermedio a nivel internacional, es importante si queremos transmitir destrezas. Chávez, además, considera que la carga laboral asignada hacia los docentes y la disposición horaria de los estudiantes con las demás materias dificulta un óptimo proceso de aprendizaje y enseñanza de una lengua. Todas las clases, no solamente las de inglés, pero todas las clases no siguen un curso regular. Hay interrupciones debido a diferentes situaciones, por lo tanto los profesores no pueden cumplir el currículum. Además de eso, hay una inmensa cantidad de trabajo de oficina que los profesores deben cumplir, que también no les permite llevar adelante sus clases de forma regular. La políglota Alexandra Herrera también cree que en el sistema escolar existen limitaciones para el aprendizaje. Considera que el programa no se adapta a las necesidades de los estudiantes y nos habla desde su experiencia. Falta también interés y motivación de dar de acuerdo a la necesidad del estudiante más que del currículum. Y además es un poco muy duro porque son tantos alumnos que perjudica, que se dificulta estar con cada uno. Y también en base a las demandas de los padres que quieren que el hijo hable, pero no se dan cuenta que también hay más estudiantes. Con respecto a la metodología de enseñanza escolar, el lingüista David Marsh sostiene que la idea de los colegios bilingües genera falsas expectativas y no siempre cumple con los objetivos. Según Marsh, la falta de efectividad en la enseñanza de idiomas en el ámbito escolar se da, principalmente, por la aplicación de un sistema tradicional de enseñanza basado en la memorización, la teoría y la repetición. En busca de una mejor metodología, Marsh colaboró con el Plan de Acción para Promover la Diversidad Lingüística, conocido como CLIL. Lo que se busca por medio de CLIL es que las aptitudes adquiridas en otra lengua sirvan para su aplicación en situaciones de la vida diaria y otras ciencias. La coordinadora académica de Education First en Ecuador, Ana Vieras, nos explica que el CLIL es un método que ya se implementó en algunas instituciones educativas. Es una metodología que utilizan los programas IB. Intisan acaba de estar rankeado dentro de los mejores colegios de Ecuador, de la misma forma que Ludoteca. Estamos hablando de dos colegios que tienen programas CLIL, y CLIL, que es Content Language Integrated Learning, es... El objetivo no es aprender inglés, es aprender la materia, es aprender ciencias, aprender matemáticas, aprender física. Claro. Y utilizamos el inglés como un medio para esto. Con respecto a la metodología utilizada en las academias de inglés como EF, se busca que por medio de distintas situaciones el estudiante descubra el idioma y lo aprenda. La pauta que propone Vieras es la de exponer un ejemplo del idioma al estudiante y que él identifique lo que sucede con la guía del profesor. Quiere darle esa responsabilidad al estudiante, porque si no, se aburren, y es la metodología clásica. Y cada vez vemos que se está promoviendo esto. En la medida en que yo desarrollo el pensamiento crítico de mi estudiante y yo no lo obligo a memorizar lo que yo dije durante media hora, en esa medida estamos creando personas más eficientes, ya sea en el idioma, en idiomas o en cualquier... A la hora de aprender una lengua extranjera, no solo es importante la metodología, pues el componente cultural también tiene un peso preponderante. Para adquirir correctamente la capacidad de comunicarse en otro idioma, es necesario adquirir destrezas sociolingüísticas y socioculturales. Al aprender una lengua, se adquiere también una cultura, y con un correcto aprendizaje, no se provocarán equívocos al momento de la comunicación. Para relacionarse bien con un nuevo contexto lingüístico-cultural, es necesario reflexionar sobre la propia cultura y observar las diferencias con otras. En el caso de Colin Whiting, ciudadano británico radicado en Ecuador, vincularse con el componente sociocultural y sociolingüístico fue vital a la hora de inmigrar a Ecuador. Para mí, adaptarme al nuevo lenguaje fue lo difícil. Adaptarme a una nueva cultura no, porque crecí en algunos países y ya tenía experiencia para adaptarme a las culturas. Pero la diferencia es que esos países hablaban inglés. Las destrezas que se deben adquirir para aprender una segunda lengua no son solo con respecto al habla como tal, sino también a los juegos de palabras, convenciones sociales, lenguaje no verbal y valores sociales. Francesco Melis, lingüista italiano, ahonda en el tema y considera que es necesario tener conocimiento de estos fenómenos lingüísticos y paralingüísticos para poder interpretar y dar correctamente un mensaje. Uno comunica no solo verbalmente, sino también con el cuerpo. Entonces, el aprendizaje, por ejemplo, de una lengua como el inglés o el alemán, para un italiano acostumbrado a una distancia interpersonal restringida, entonces afecta en este punto de vista que causa un choque cultural. Además, Melis considera que la similitud entre un vocablo con otro puede aumentar o dificultar la facilidad con la que un estudiante puede aprender un idioma diferente. De esta forma, hay idiomas que le pueden resultar a un hablante más amigables que otros. Es importante porque si tenemos dos lenguas hermanas como el italiano, el español, el catalán, el francés, portugués, el rumeno... Es más fácil aprender entre esas seis idiomas. El aprendizaje de idiomas ha ganado fuerza en Ecuador por las necesidades y los beneficios que pueden obtener los estudiantes. La importancia que se le da a las lenguas extranjeras ha crecido en un mundo globalizado donde es necesario conocer un idioma y las diferentes culturas. Por parte de las instituciones públicas, se ha intentado desarrollar y mejorar la enseñanza de lenguas extranjeras. Sin embargo, la búsqueda de mayores implementos y facilidades para estudiantes y profesores en el sistema educativo es imperativo para que exista una mejoría en los resultados buscados al momento de aprender una lengua. En nuestro próximo segmento vamos a hablar sobre el ciclismo, un deporte que ha sido muy conocido alrededor del mundo y que incluso lo podemos poner en práctica desde muy pequeños. Es verdad, Jorge. El ciclismo es algo que lo podemos aprender con la ayuda de nuestros hermanos o padres desde muy pequeños. Al principio era muy difícil mantener el equilibrio, pero después, con mucha práctica, se le coge amor y dedicación a este hermoso deporte. Como en muchos otros deportes, se practica si es posible a diario, y de esa manera puedes conocer más tácticas o estrategias para caminos difíciles, como son las curvas cerradas, las marchas dependiendo del lugar de carrera, entre otras cosas. Amigos y amigas oyentes, cuéntenos qué es lo que opinan ustedes sobre el ciclismo a través de nuestras redes sociales como altavoz.puce.quito o también por nuestro WhatsApp al 098-3350-978. 098-3350-978. Les invitamos a disfrutar nuestro segmento Medalla Dorada. El deporte es parte de la historia. ¡Se va Jefferson al primer lugar! ¡Está en la testa de la competencia! El deporte nos une. El deporte nos define. Años de preparación para una sola meta. Llegar a unos Juegos Olímpicos. El deporte es una pasión. Yo le di medallas a mi país, ahora intento buscar el título mundial, ¿no? El deporte lo llevamos en la sangre. ¡Sí, señoras y señores! ¡Ecuador, Richard Carapaz! ¡Victoria, victoria, victoria, victoria, victoria! Todos soñamos con alcanzar una medalla dorada. Termina más, va a ser el final, victoria, victoria, victoria, ¿o no? ¿Le alcanza o no? ¡Sí, sí, sí, sí, sí! ¡Echale leña al fuego, Carapaz! ¡Victoria! Entre gritos, aplausos, barras, incluso lágrimas, miles de ciudadanos recibían a Richard Carapaz tras su llegada al Ecuador. El país se llenó de orgullo al saber que Carapaz es el primer ecuatoriano en ganar el Giro de Italia. Como Carapaz, muchos ciclistas ecuatorianos anhelan llegar a lo más alto del podio, pero muchos tiran la toalla al reconocer que no existe el apoyo necesario por parte del gobierno. Por ejemplo, muchos ciclistas ecuatorianos optan por salir del país en busca de competencias internacionales donde puedan reconocer su talento. Enrique Escudero es ciclista seleccionado de Pichincha. Actualmente vive en Santo Domingo y señala que tuvo que realizar varios procedimientos para llegar a tener algo de reconocimiento. Menciona que no es nada fácil ser deportista en el Ecuador por la falta de incentivos. Mira que yo tuve que venir de Santo Domingo a competir. Yo vine de Santo Domingo a competir aquí en Pichincha y soy seleccionado de Pichincha viviendo en Santo Domingo. Toda la vida ha habido no ha habido un apoyo económico ni moral ni nada. Simplemente todos hemos hecho un esfuerzo por sí solos porque nos encanta la bicicleta. El periodista deportivo en Teleamazonas, Alberto Astudillo, vivió el proceso deportivo que tuvo Richard Carapaz desde sus inicios hasta su gran victoria. Indica que no hay un seguimiento por parte de especialistas para brindar el apoyo a ciclistas que tienen tiempos extraordinarios. Richard Carapaz tiene que dejar el Ecuador porque aquí difícilmente iba a tener un nivel de competencia óptimo para llegar a donde llegó. Aquí tenemos dos vueltas ciclísticas al Ecuador, mal organizadas, mal hechas. Algunas veces se hace, otras veces no se hace. Entonces uno piensa que no se maneja bien, no se maneja criterio, no se hacen procesos. Los procesos acá no existen, las divisiones inferiores acá no existen. Entonces Richard tomó una excelente decisión de la mano de Juan Carlos Rosero, su primer entrenador, que le dice, tienes condiciones, hay que salir del país. Como hace la gran mayoría de deportistas. Cuando uno quiere tener roce internacional, tiene que tener roce internacional. Y tiene que, al menos en su programa de entrenamientos anuales, tener por lo menos unas 6 salidas, digamos una cada 2 meses, para realmente evaluar si es que ese deportista está en la capacidad de llegar a unos Juegos Olímpicos y ser protagonista. Existen alrededor de 349 deportistas de alto rendimiento que representan al Ecuador, los cuales, según Andrea Sotomayor, en una entrevista en Teleamazonas, mencionó que reciben una remuneración mensual para gastos personales y para que puedan dedicarse únicamente al deporte. Carapaz pertenecía al proyecto de alto rendimiento y aún así tuvo que salir del país para conseguir sus logros. Saber que un compatriota necesitó el apoyo extranjero, más no tener el de aquí, nadie creyó en él. Y ahora mire, estamos en esto y en estas circunstancias se encuentran tantos y tantos deportistas. Que en general desde nuestros deportistas no han tenido nunca el apoyo oficial, por eso es que no tenemos ahora muchos jóvenes como deberíamos tener si tuvieran el apoyo estatal. En Ecuador hubo una reducción importante de presupuesto destinado a los deportes, en el cual los 5 centros de alto rendimiento, lugar en el que ejercen los ciclistas sus entrenamientos, se redujeron sorpresivamente a 2. Por lo tanto, las proyecciones que se tenía para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 podrían verse afectadas por esta medida de reducción. La búsqueda de talento es una materia pendiente en el Ecuador. Según una investigación de Diario El Universo, la mayoría de los deportistas de élite llegan casi por casualidad o por afinidad. Son muy pocos los que llegan a ser detectados por una planificación previa. No es un problema de Richard Carapaz, sino es un problema de la política pública hacia el deporte. Es un hecho de que en el país no hay fluidez y los primeros recortes lamentablemente se le hace al tema con menos importancia, con menos prioridad, que termina siendo el deporte. El ciclista, al no tener la posibilidad de representar al Ecuador en distintas competencias por cuestiones económicas, lo que hacen es buscar la cercanía geográfica para abaratar costos, como es el caso de Colombia. El productor de Radio La Red, Marco Fuentes, tiene un programa radial donde destaca todas las disciplinas deportivas excepto el fútbol. Señala que cada vez son más los deportistas ecuatorianos que se destacan, pero al mismo tiempo existe una brecha cultural gigante entre el fútbol y el resto de deportes en el Ecuador. En el caso del ciclismo puntualmente, Colombia es una potencia, tiene más de una docena de exponentes en el World Tour. Al referirnos al World Tour hablamos de lo más alto a nivel mundial que tienes en competencia. El deportista acá, al no tener esa posibilidad de, representando al Ecuador, garantizarse su presencia en los eventos más importantes de sus diferentes disciplinas, tiene que regresar a ver el tema de en dónde va a poder sobresalir. En el caso puntual de los ciclistas se ve mucho esta cercanía con Colombia, primero aprovechando las distancias. Evidentemente es mucho más simple para un deportista trasladarse desde Ecuador a Colombia que directamente de Ecuador a Francia, de Ecuador a Gran Bretaña o de Ecuador a España. En el acuerdo número 35 del Estatuto de la Secretaría del Deporte, señala que el presupuesto disponible para este 2019 es poco más de 45 millones de dólares, los cuales son divididos entre recreación, alto nivel competitivo, deporte adaptado e incluyente y educación física. Si existe un presupuesto planificado, ¿por qué entonces varios deportistas testifican que no existe apoyo económico por parte del gobierno? Desde la Secretaría del Deporte enfatizan que sí se realizan aportes económicos a aquellos que lo requieran. Afirmación que es desmentida por varios deportistas de élite que no reciben ni apoyo económico ni emocional, como es el caso de Ricardo Enríquez. Es bastante, porque realmente uno para poder participar en una carrera o algo, uno tiene que valerse por sus propios medios, ya que en sí, por parte del ministerio, no hay apoyo. La victoria de Richard Carapaz fue un acontecimiento que sorprendió a todos los ecuatorianos, porque nadie lo conocía y al principio no se le tomó la debida importancia. Muy emocionada, contenta de verle a Richard. Realmente es un orgullo y un ejemplo para todos. Esta nueva experiencia que nos da Richard en el deporte es una enseñanza para todos. Apoyemos a todos los deportes en sí, que son muy importantes. La euforia de la gente, muy importante, el sentimiento que transmiten para demostrar que Richard Carapaz es un ídolo hoy por hoy y se convertirá en una leyenda de muchas generaciones. No volveremos a disfrutar de esta hazaña histórica que acaba de conseguir nuestro ciclista ecuatoriano. El homenaje es bien merecido.